Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la primera mujer al frente de la Fábrica Argentina de Aviones, con Mirta Iriondo. Quizás la última gestión fue la que ya se había madurado como para entender cómo funciona todo. Se hicieron contratos importantes, pero bueno, vino el 2016 y se rescindieron todos los contratos, o sea que fue un golpe muy duro, pensando que de esa manera golpeaban al gobierno nacional y golpeaban a la gestión de Cristina. Inclusive hubo denuncias acá a los directores, a los directivos de la empresa. En realidad la que golpearon fue la fábrica. La golpearon a la fábrica porque balances negativos, no había contratos y por lo tanto no se podía producir, porque si no hay contratos no se puede producir. Así que fue el 2016 fue un año duro, y el otro año muy duro para la fábrica fue el 2018, donde viene una nueva gestión, una gestión que fue mejor que la del 2016. Es la gestión que intenta, que a pesar de ser una gestión traída por el macrismo y por el ministro de Defensa Aguad, es una gestión que retoma la producción del Pampa, pero con muy poquito presupuesto. Fue el año más duro porque fue el año del Lara San Juan, y claro, esta fábrica vuelven a rescindir un contrato de la Armada para la modernización del Orión, el P-3, y en ese año pasan muchas personas a retiro voluntarios y prejubilados, ¿no? A jubilaciones anticipadas. Mirta Iriondo, presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA. Y también se han echado unas 100 personas, más o menos. Pero fue un año de muchas suspensiones, porque no había, el Estado Nacional no mandaba, no tenían contrato nuevamente, ¿no? Y ahí comienzan a hacerse los contratos anuales. Esos contratos anuales realmente todavía estamos con un contrato anual. Recién el año que viene, si es que tenemos presupuesto, podremos tener un trianual aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores en el presupuesto a fin de año. Y estos contratos anuales hacen que se hace muy difícil la producción, porque comienza el contrato, pero hasta que se firma, el comienzo de año, hasta que se firma y llega el dinero a la fábrica, y pasan 5 meses. Y después, en el resto del año, hay que producir. Complicado, ¿no? Es muy complicado. Te puedo asegurar que es muy, muy complicado. Así que, pero no obstante eso, estos 2 años la fábrica ha logrado sostenerse y ingresar en un negocio que de la última gestión, que es el de mantenimiento comercial. Es un negocio, todo el mantenimiento comercial de las aerolíneas, salvo las grandes, como puede ser Aerolínea Argentina, tienen sus talleres de mantenimiento, pero también tercerizan. Y por ejemplo, la empresa con la que trabajamos, que es Etihad, que es de Emiratos Árabes, que es línea aérea y también hace mantenimiento, hace mantenimiento y tiene exclusividad para muchas líneas aéreas en la región. Por lo tanto, a nosotros nos contrata Etihad. Y eso implica que el precio que se nos paga para el mantenimiento queda muy poquito margen, ¿no? Pero bueno, queda margen, y eso ayudó a tener otra óptica para todo lo que es la gente de mantenimiento, distinta a la óptica militar. La óptica militar es una Mantener un avión militar implica ponerse al servicio del cliente. El cliente puede tardar, los procesos son laxos, se retrasan la producción. Se tiene que tener la capacidad, mejor, para que ingresen 3 aviones, pero el cliente te ingresa uno solo. O sea que tiene esa dinámica. La dinámica del mantenimiento de las líneas aéreas es todo al revés. La línea aérea te lo trae y en 5 días lo quiere porque si no pierde económicamente los vuelos que para el cual el avión se va a usar. Así que es un nivel de estrés para el sector de mantenimiento. Pero eso también y además un control muy estricto que tienen las líneas aéreas, o sea que tiene su parte buena y su parte mala. Así como también Embraer tiene su parte buena y su parte mala. Nos paga también, ahora nos ha atrasado todos los pagos. La parte buena es que nosotros ingresamos, y así como ingresamos en el mantenimiento comercial aprobados por LATAM Brasil y LATAM Chile, también en Embraer ingresamos en un club pequeño de aquellos proveedores, fabricantes internacionales que cumplen con todas las normas de calidad internacional. Y eso fue un salto muy importante para FADEA, que lo empezó a dar en el 2011 y que lo ha venido dando en forma continua hasta hoy. El anexo 8 de la disposición 28, incorporada en 2002 al Reglamento de la Aeronavegabilidad de la República Argentina por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, establece que el estado de diseño asegurará que, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5.700 kilos, exista un programa de mantenimiento de la integridad estructural para garantizar la aeronavegabilidad del avión. El programa incluirá información específica sobre la prevención y control de la corrosión. Se tiene el objetivo de que los textos de ese capítulo se apliquen primariamente a aviones de transporte subsónicos cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5.700 kilos. Su objetivo consiste en permitir que las autoridades nacionales de aeronavegabilidad proporcionen orientación a las organizaciones responsables del diseño de tipo y a los explotadores acerca de un programa de mantenimiento de la integridad estructural en el que se incluya información para asegurar que la integridad estructural, proporcionada mediante características de tolerancia a los daños o de diseño de vida segura, se mantiene durante toda la vida en servicio del avión. ¿Sabés qué? Nos quedan pocos minutos de esta conversación que tiene que ver con aspectos que no habitualmente se transitan en los medios masivos, en la radio, que es el desarrollo de una industria, la aeronáutica, para ponerle un nombre, que tiene complejidades que no siempre aparecen en la agenda de los medios. Pero en este ratito que nos queda, Mirta, quería, después de haber hecho este recorrido, después de habernos llevado de la mano por distintos momentos de la historia de FADEA y de lo que fue los inicios de FADEA hacia 1927, que nos cuentes algo de vos. Yo, como disparador, veo acá ante mí una expresión entrecomillada que María Cafferata, en una entrevista que te hace en Página 12, toma una expresión tuya y es un orgullo para los sobrevivientes y un homenaje para los 30.000, manifestaste cuando asumiste la presidencia de la Fábrica Argentina de Aviones. Al comienzo de esta conversación, hace muchos minutos atrás, hablaba que probablemente en algún momento mencionáramos la palabra pista. ¿Cuál es la pista para entender esa expresión? Si vinculamos esa expresión no solamente con los 30.000, sino con Vesubio, con la Perla. Y te doy a vos la palabra. Bueno, no sé. La pista que une todo eso Sí, difícil, ¿no? Pero estando en La Perla, donde uno no sabía si iba a sobrevivir o no, yo siempre allí tomé una decisión: si sobrevivía, iba a estudiar. Esa era mi gran decisión. Yo no, en aquella, cuando soy detenida, mi oficio era costurera. Uh-huh. Entonces, bueno, sobreviví y allí decidí estudiar. Y estudié ingeniería. Y luego en general soy una persona que le apasiona lo que descubre, se apasiona. Me han apasionado muchas cosas en mi vida, y no podría ser de otra manera más que apasionarme. Así que, bueno, decidí estudiar también matemática. El mundo de la matemática siempre me ha parecido un mundo extraordinario. Lo más similar a un cuadro para mí es la matemática, porque contiene mucha información y muchos códigos todos escondidos. Así que la matemática, después de ingeniería, descubro que la matemática me apasionaba. Así que por eso me recibí doctor en matemática. Y llego acá y me encuentro con que era difícil conseguir trabajo en la década del 90. Venía con una beca del Estado sueco, pero tenía que conseguir trabajo. Tengo tres hijos, así que, bueno, me ofrecieron ir al Instituto Universitario Aeronáutico. Y decidí aceptar. Y bueno, cuando entré el primer día, creo que fue, lo tengo grabado en mi memoria, justo al frente del instituto está la Escuela de Aviación Militar. Escuela de Aviación Militar, que yo había venido en un avión. Me había dado cuenta que estaba ahí cuando me hacen levantar la venda y veo las construcciones, que son muy particulares. Así que me doy cuenta que estoy en la Escuela de Aviación. Así que años después entraba al frente de la Escuela de Aviación Militar a dar clases. Así que ese fue un momento choqueante para mí, realmente. Y bueno, entré. Y ahí conocí algunos militares, en general son profesionales, químicos o ingenieros de otras áreas, y descubrí algunos militares allí con los que entablé realmente una amistad. A tal punto una amistad que uno de ellos me pidió perdón por lo sucedido, aunque él era una persona joven y no tenía nada que ver con la dictadura. Así que ahí me conecto con los aviones, pero de otra manera distinta. Y luego conozco a la doctora Garré en el 2007, cuando Néstor Kirchner le entrega La Perla al organismo de derechos humanos. Yo estaba allí. Fue un momento realmente muy emocionante, cuando él nos pide perdón en nombre del Estado. Y caminando con la doctora Garré me pregunta que cómo había superado aquella época. Le cuento todo esto de que lo había estudiado y que trabajaba en el Instituto Militar Aeronáutico. Entonces yo ya trabajaba en FAMAF, por otro lado, como investigadora y docente. Entonces me mira y me dice, cuando venga a Buenos Aires, véngame a ver. Ah, le digo, yo viajo siempre, porque aparte de toda esa tarea, yo hacía tarea en el territorio y trabajaba con el Ministerio de Desarrollo Social allá por el 2004. Así que fui y ella me ofreció ser directora general de Planificación Industrial. Así que ahí vuelvo de nuevo, y ya no solamente con la Fuerza Aérea, sino con las Fuerzas Armadas, a trabajar en temas de ciencia y tecnología. Y eso hace que hoy esté acá. O sea, yo conozco a la fábrica, estuve en el 2009 en todo el proceso de transición, la conocía mucho a la fábrica, la conozco, y además había sido directora general y subsecretaria de Ciencia y Tecnología en la época de Nilda Garré y posteriormente de Puricelli, en dos años estuve con Puricelli. Y acepté. Dudé. Dije, sí, no. Y al final dije, bueno, voy. Y acepté y aquí estoy. Y estoy y ya estoy con todas las pilas. Yo una vez que tomo una decisión ya pongo todas las pilas y es como que muy entusiasmada con todo y le pongo pilas. Empieza mi día 6:30 a.m, termina mi día 22:30 más o menos, 22. O sea que, y ahora con la pandemia estoy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Desde julio de 2014, la doctora en matemática Mirta Iriondo ocupa el cargo de decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 2010 y 2012, Iriondo se desempeñó como subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Una última. Y en toda última pregunta, a lo mejor hay una trampa, Mirta. Y a veces cuando se anticipa que a lo mejor hay una trampa, la trampa deja de serlo. Mencionaste que considerás la matemática como un cuadro donde hay distintos enigmas por allí ocultos y en situación de ser descifrados. Si en este momento tuvieras un cuadro ante ti, ¿qué encontrarías en esa tela, en ese acrílico? ¿Qué es lo que quisieras ver? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Porque es al revés, uno tiene el cuadro y ahí ve. Claro, por eso tiene trampa. No es lo que ves, sino lo que tus ojos quisieran ver. Bueno, a mí soy apasionada de los colores. De los colores y las formas, ¿no? Soy apasionada de, y es bien abstracto lo que digo. Y en los cuadros, y eso está muy relacionado con la matemática, ¿eh? Siempre yo me voy para ese lado cuando hablo de eso. Cuando yo soy geómetra, en realidad. Ah, claro. Entonces, cuando uno va en ese mundo de abstracciones que nadie entiende, porque nadie entiende las abstracciones de la gente común, salvo ese mundillo de los matemáticos, cuando uno se mete en ese mundo de la geometría, empieza a ver figuras y colores. No tengo la capacidad para pintarlos, esa no la tengo, pero sí empieza a ver figuras y colores. Y el movimiento y los colores es algo que a mí me... En una época bailaba. Así que el movimiento y los colores, en una época cosía las telas, por ejemplo, la textura de las telas es algo que a mí siempre me gusta. Así que soy muy diversa porque me puedo emocionar con eso y me puedo emocionar con un motor del Hércules, claro. viendo toda la mecánica que tiene tan perfecta, que también es obra del ingenio humano, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,